por el que has apostado. Deja el televisor, bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, ponete media pila, deja el televisor. No me digas, no está bueno. No me digas, no lo escuché. Con Hernán, Mauro y Astilla. Acá no huela una polilla. Lo podés sintonizar. En la tribu escuchará. Bicho reactor, por el que has apostado, deja el televisor. Bicho reactor, somos el motor más motivador. Bicho reactor, ponete media milla, deja el televisor. Hola a todos, bienvenidos, esto es el Bicho Reactor. Estamos todos un poco pasados por agua. Manel operando los controles, Nico coordinando todo del otro lado. ¿Cómo andan? Perfecto. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo se largó? Es medio imposible no comentar nada, pero con todo. Y me parece que es una buena noche para escuchar radio. Sí. Mirá, ¿no? Y nadie llegó impuntual. No, todos puntuales dentro de todo. Todo lo logramos, por suerte. Sí, estamos todos bien. Si quieren mandar un mensaje de que llegamos bien. Que a ustedes, algún familiar, sus madres, no les pregunta, ¿están a salvo? ¿Están resguardados? Avísame cuando llegues. Pero digo, cuando se larga, sí. A mí mi vieja me manda. Sí, te manda no, ahora. Hoy no mandó, pero por lo general, si viene a tormento, se largó. A mis hermanos también, ¿no? Están todos bajo techo. ¿Por qué no reímos? Es un pedo a la mano, ¿no? Perfecto. Bueno, si quieren comunicarse con el Bicho Reactor, pueden hacerlo llamando al 4864-0489 o 4866-1095. Pueden mandar mails al bichoreactorradio@gmail.com. Estamos online, estamos en Facebook. El blog es el bichoreactor07.blogspot.com. Tenemos entradas para ir a ver este viernes a la presentación del nuevo disco de Morbo y Mambo, a Niceto. Así que si quieren, llaman por teléfono y los anotamos. Una de las cosas planeadas para hoy, si las comunicaciones y el clima nos acompañan, es hablar con uno de los chicos de Morbo y Mambo, adelantando la fecha. Así que si no saben qué es, van a escuchar una nota y va a sonar alguna canción. Exactamente. No me quiero anticipar a la agenda, pero Marcelo Poca Vida, a quien todos lo conocemos del underground porteño, va a abandonar la música, me llegó el dato, sí. Y te va a tocar estos días. Con los cajunas toca. Sí, bueno, en esa fecha también toca Bolsa. Unos amigos míos. Y nada, parece que está mal de salud, ¿eh? ¿En serio? Ah, sí. O sea, decide él. Resguardarse un poco. Bueno, sabemos los shows de él no son. Son shows extremos. Característicos, exacto. Son lo que viste vos. Son extremos y es tipo el shock rock llevado hasta el punto límite, digamos. Sí. Y bueno, me parece que es una decisión sabia, teniendo en cuenta también la edad y la trayectoria de Marcelo. Así que aparentemente, no sé si es este justamente, pero es inminente su último show. Solamente lo vayan a anunciar un poco más. Sí. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, seguimos con los Ciervos Acústicos. Causó furor Julieta y los Espíritus. Sí, ¿no? Muy interesante, estuvo muy bueno. Tenemos los videos, los vamos a subir ahora en estos días. Muy bien filmados por acá, por nuestro camarógrafo especial. Sí. Bueno, con la gente de Vietnam. Vietnam, la banda del mes. Esperemos que llegue, igual, sí, de acá hacia el cierre del programa, tienen tiempo. y esperemos no siga lloviendo como llueve hasta ahora. Y una telefónica, vamos a tener varias telefónicas. Sí, esto que veníamos comentando, ¿no? O resaltando que hay muchos shows, mucha oferta de shows muy interesantes. En el día de la fecha hemos decidido centralizar también un poco más allá del acústico, que en este último mes es un poco lo central del Bicho Rector, pero empezar a centrarnos en los shows que se van a dar. Hay muchísimos, vamos a hacer varias telefónicas, como decía Mauro. Principalmente Andy Chango, que va a estar tocando el sábado en Niceto. Y además hoy confirmó que va a reunir a Super Chango. ¿Vos estuviste cuando estaba vino Juan Apsatz? Sí. Que fue la primera vez que tuve un Super Chango acá. Yo fanático de chico de los Super Chango. No, lo que sé es que siempre lo ubiqué que vos eras fanático. Sí. Y hemos hablado siempre en algún Bicho veraniego, pasas algo. Sí, siempre pasó algo de los Super Chango. El otro fanático, es más, lo llamé hoy cuando me enteré, es el audiólogo. Vamos a ir juntos, o sea, me dice, vamos, y vos, mitad de recital, vos me subís arriba tuyo, yo te llevo arriba, y cantamos todas las canciones, me decía. ¿Cuándo es lo de el sábado? El sábado 13, en Niceto. Super Chango, una banda que pasó así muy velozmente a mediados de los 90. El disco es del año 96, y si te pones a pensar, el primer disco solista de Andy Chango es del 98. O sea, duró un año más o menos la banda, esa filosofía de punk, ¿no? Vivir rápido, bueno, algo así. Pero es un discazo. Y cuando estuvo acá Juan Apsatz, que es uno de los músicos, que ahora es tecladista de Fito, productor, ¿no? Un montón de cosas. Me olvidé lo que iba a contar Juan Apsatz. No, algo habías mencionado. Yo me acuerdo que algo habías hablado. Sí, había hablado, pero no, te juro, iba a contar algo puntual y me olvidé. Estás perdonado. Todo bueno, por mira el look que trajiste. Look playero, no 100%. Y sí, señora Lluvia. Mostrando su tatú también. Claro, el Bicho Rector. No, lo interesante, por ejemplo, es que hoy para Andy Chango, para casi el común denominador, es un personaje ultra mediático, claro, más enfocado a otro aspecto. Y yo tenía tengo un amigo que me mandó un mensaje, me dice, ¿qué le van a hacer una nota a Andy Chango? ¿De qué van a hablar? Del porro. O sea, claro. Pues está muy asociado. Más que nada porque está asociado. Y es interesante saber que él tiene un pasado. Sí, tiene como 3-4 discos solistas y bueno, Super Chango, ¿no? La banda con Paul Medina era el tercero. Así que eso es un poco. Vamos también a estar hablando con la gente de Morbo y Mambo, que van a estar tocando, como dije antes, el viernes en Niceto también. Y Hermanos de Distinto Padre y Madre. Ah, mira, los dos tocan en Niceto también. Tocan el viernes en Niceto, pero en el lado B. Así que hay mucho para ver. Aparte toca Bandera de Niebla, Arresto Fósiles. Sí, Vietnam también toca el sábado. Mañana los bares en Buen Body. Yo toco con los bares mañana en Kiri. Así que. ¿Estás? ¿Ya estás? Estoy perfecto. Listo. Sí. Así que bueno, eso es un poco todo lo que vamos a tener, más algunas otras cositas más, supongo. ¿Les parece que comencemos, muchachos? Por favor. Arranquemos entonces. Taught me I couldn't see you. gusta estar informado? ¿Saber qué está pasando en el mundo del rock y tener las últimas novedades? Subí el volumen y entérate. Momento de noticias en el Bicho Reactor. ¡Esa! No, arrancábamos recién, lo que sonaba en el Bicho Reactor era Hey Man, Nice Shot, uno de esos temas fuertes de los 90, ¿no? Sí. De la banda Filter. Esos temas que mucha gente decía One Hit Wonder porque, digamos, Filter nunca logró de nuevo la trascendencia que logró con ese tema. Sí, no. Por lo menos de musical, por ahí, por claro. Discos, sí, pero es un tema que lo referencias únicamente sí. Y directamente a la banda. De su primer disco de la banda, Short Bus, del año 95, y lo tenemos para escuchar ya. Esto es un adelanto. Esto es lo nuevo de Marilyn Manson, que se edita el 19 de enero del año que viene. Se llama el tema Third Day of a Seven Day Binge, del disco The Pale Emperor. Of a seven-day binge, I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. Lo nuevo de Marilyn Manson se edita el año que viene, el 19 de enero. Muy interesante el adelanto, ¿eh? Sí, pegadizo, por lo menos. No, con otro groove, ¿no? Sí. Manteniendo la oscuridad, el personaje. Pero me gustó que eso, no sé. Justo últimamente estuve escuchando los discos de él de la década del 2000 que pasaron más o menos desapercibidos, levemente desapercibidos, ¿no? Sí. Después de Mechanical Animals, me parece que los discos que lo siguieron no fueron tan fuertes. ¿Vos el fin de semana? No, la semana pasada fuiste a ver a Glenn Miller. El miércoles fui a ver a Glenn Miller, nos agradecemos a la gente de Niceto que nos acreditó. Y me encantó el show, la verdad muy bueno. El miércoles pasado. Lo que te deja con un algo medio raro, lo que pasa es que también es muy fuerte, era muy fuerte la figura de Shannon Hoon, sin haberlo visto nunca en vivo, ¿no? Pero lo ves, tiene el cantante nuevo, es Warren, no sé cuánto, y es igual, canta muy parecido. ¿Está físicamente? No, físicamente no, pero tiene gestos que vos lo viste en Shannon Hoon en cualquier video que hayas visto. Sí. Tiene un gran tono vocal el muchacho, por lo menos el disco. Sí, sí, o sea, canta bien bárbaro, ¿no? Sí, va bárbaro, o sea, está buenísimo. Toca la viola también. Toca la guitarra. El tema Change, ese tema de Shannon Hoon, que contó la anécdota acá de Brad Smith del momento en que la compuso, la toca él, toca la acústica. Ah, ¿solo él? Sí, y no vuelve a tocar la guitarra, me parece. Ah, ¿no solo tema? No, no solo tema. Ah, yo pensé que tocaba más. Y Brad Smith, cuando se van y vuelven, primero vuelve solo Brad Smith y hace The Wolf, el tema que hizo acá. Sí. Con una chiquita, una modelito de la Radio Blue, no sé, una cosa así. O sea, acompañarle las voces. Que no te queda nada, no, o sea, no era innecesario, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, con esto que la grabó con Nico Hoon, no sé qué cosa. Sí. Y a mí me quedé con la gana de que toquen Tones of Home, que es uno de los temas. Es casi uno de los temas más conocidos, claro. Me llamó la atención. Pero bueno, después estuvo buenísimo. No rendición antes, como una zapada así, media viajera, muy climática, estuvo muy bueno. Y es una re banda, la verdad, tocan barro. A ver, hacen tema de los dos discos. De todos los discos. Y de Nico también. Yo no lo tengo tan escuchado. Ah, Nico. Me encanta ese disco. Así que puede ser que lo hayan hecho. Y del último. Del último también. Bastante nuevo. Sí, sí, sí. No, y la verdad que se pasó bárbaro, muy rápido, lleno de gente, mucha gente. Todo promedio de nuestra edad, ¿no? Sí, claro. Y no, pero estuvo muy bueno. O sea, pero he sabido, ¿no?, que no ibas a encontrar a Shannon Hoon. Pero bueno, el tipo llama la atención que hace como... Viste que Shannon Hoon hacía con los movimientos así con los brazos, hace lo mismo. Pero estuvo buenísimo, la verdad. Es más o menos lo que la gente también quiere ver, ¿no? Un poco. No sé, decir lo que la gente quiere ver es demasiado arriesgado. Yo no hubiese querido ver eso. Y pero... Hubiese querido ver un cantante que se le adaptaba a la banda y se adaptaba, o sea, a ver lo que quería ver. Pero si no, la banda lo podría corregir. Porque se le puede decir, bueno, mirá... Sí, limitate a hacer otras cosas. Eso es algo íntimo, interno de la banda. También dijeron que gracias al cantante ellos pueden volver a tocar esas canciones. Con lo cual buscaron algo similar, seguro. Claro. Pero si me preguntas a mí, no sé. Y también habría que ver cómo sería si no fuera de esa manera, ¿no? Claro. Estamos hablando mucho sobre supuesto. Pero bueno. ¿Ustedes vieron algo? No, nada. No. Estoy pensando a ver si yo veo, pero no, creo que no. Bueno, vamos a continuar con el bicho reactor. Tenemos acá una novedad de Extreme, la banda de Nuno Bettencourt, que está con estos, ¿cómo se llama? Prince of Chaos, algo así, estas bandas que arman de super mega rockers y se van a tocar covers por ahí. Sí, se fueron a Sudáfrica. Está Glenn Hughes. Kings of Chaos. Glenn Hughes no está. ¿No? Está Matt Sorum, Gilby Clark, Duff McKagan, Steven Tyler, Nuno Bettencourt y Billy Gibbons, el guitarrista de... ¿Serio? Sí, sí. ¿De Steven Tyler también? También. Buenísimo. Y se fue a tocar en Sudáfrica. La que le deben poner, ¿no? Yo. Bueno, ¿tocan covers? Sí, hacen todos covers. Es Extreme, bueno, el año que viene se cumplen 25 años de su disco clásico, el segundo, Extreme 2, Pornography, A Fucked Up Fairy Tale. Y van a hacer una reedición, obviamente. Se edita el 20 de enero del año que viene. Viene con la 2B y todas esas cosas que ya sabemos, rarezas, temas en vivo. Y van a salir de gira a presentarlo a partir de enero. La primera fecha es el 16 de enero. Ahí es un discazo. No sé si coincidimos todos. Sí. A mí me llamó la atención. Me toca hasta acá, no escucho. Ahí está. Reconocida, va, yo nunca los había escuchado reconocer tan ampliamente su influencia de Queen, Aerosmith y Van Halen. Y él, bueno, no, siento, guitarrísticamente Van Halen es... bueno, pero digo, nunca había leído... ¿Qué dice el tipo? Y acá, no dicen que el primer disco eran como muy... todavía estaban buscando su sonido y se notaban mucho esas influencias como muy marcadas. Y menciona esas tres bandas. Y en el segundo sobre todo. Y en el segundo, sí, pero en el segundo como que encuentran más su sonido. Claro, alguna cosa funky también. Claro, Get the Funk Out. Sí. Vamos a escuchar de Pornography de Extreme el tema Hold Hearted. Reactor, 10ª temporada.